Ahorita la enviamos, claro que sí. ¡Cumbia! Es para las chicas de Chocó. Por ahí de los temas internacionales esta noche para todos ustedes.